Dale, quédate. No te vayas de la radio comunitaria con todo. Ya empieza El Mirador. Una joven emisión sobre política y actualidad argentina con Nahuel, Nazari, Nicolás y Gastón. Porque la prensa es la artillería de la libertad. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Directamente desde Puerto Rico, la colonia más importante del mundo y el único lugar donde le prestan más atención a Miss Universo y a la educación. Llega un grupo de música no identificada como siamesas en el cine. ¡Calle! Hola, buenas tardes a todos. Estamos arrancando con El Mirador, una joven visión sobre política y actualidad argentina. Lo tengo a mi izquierda a Nasa. Hola Nasa, ¿cómo te va? Buenas tardes muchachos, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte. Lo tengo a mi derecha a Nico. Hola Nico, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Nau? Volví después de las vacaciones. ¿Cómo la pasaste, Nico? Bien, por suerte bastante lindo, aunque algunos problemas en la vuelta, pero nada más. Ah, sí, contá a la gente dónde te fuiste de vacaciones. Ah, Entre Ríos, en lo que sería Gualeguay, después de Gualeguaychú. Ese es un pueblo, viste, que ahora está creciendo. Tengo toda la familia de parte de mi mamá y siempre, además de chico iba siempre, ahora cada tanto. Qué bueno. ¿Hay termas ahí? No, lo que hay es balneario y un parque que es gigante y un corso que es terrible. ¿Bailaste, Nico? ¿Eh? ¿Bailaste? Ah, ¿sabés qué? ¿Eras vos, no, Nico? Sí. Encima que estás soltero, se descocó, Nico. ¡Apa! Tiraba la bombacha por la ventana. Che, Nico, dicen que el agua en Entre Ríos es muy transparente y que los balnearios son muy limpios. ¿Es así? Según la parte que vaya. Por ejemplo, en Uñandubaizal, lo que sería Entre Ríos, que yo nunca fui y es lo que quiero conocer, dicen que lo que es el agua de Uñandubaizal es que vos te metes y te podés ver los pies, que es totalmente cristalino. Dice que es hermoso, sería. Pero, por ejemplo, en Gualeguay no es tan así. O sea, claro. Es el agua más, viste, como el agua de mar. No es claro. Que está sucio, pero no como es... Río Hudson. Como que está mezclado con arena, podríamos decir. Claro, es como que parece agua con tierra, viste, que no se ve para abajo. Bueno, sí. Pero podríamos decir que está menos contaminado que el mar. No, sí, totalmente, sí, se puede meter todo. ¿Y es tranquilo, qué sé yo? ¿Puedes ir con tu familia? Sí, es más, es muy común que vayan las familias al parque. Hay un parque que es muy grande, de ser, no sé, 9, 10 cuadras, no sé si no me quedo corto, que lo atraviesa un río. Y en ese río se pone la familia, no sé, algunas veces pasan a tarde, van a pescar, juegan a la pelota, hay juegos para los chicos, hay de todo. ¿Cómo es la gente allá en Gualeguay? No, la verdad que bastante amigable, digamos. Algo que me reía con mi papá vivía de chico ahí, y él pasa por casa de gente que no conoce y está sentada en la vereda y le dice, chao, don, nos vemos, doña, ¿viste? Y es saludar a cualquiera, claro. Toda gente muy de pueblo, ¿viste? Qué bueno, o sea que la pasaste muy bien. Sí, la verdad estuvo bastante bueno, y además un reencuentro con los familiares que hacía mucho que no veía. Qué bueno. ¿Y vos, Nasa, con el trabajo? ¿Cómo va todo? Bien, sigo laburando, la verdad que estoy a full. Este fin de largo no lo puedo aprovechar, ¿no? Me lo pasé laburando, pero bueno, mejor, ¿no? Y sí. Y después ya cuando arranquen la facultad vamos a estar remanija con la facu. Es como que no tenemos descanso, ¿viste? Claro. La vacación es laburo y después cuando arrancamos a estudiar no tenemos ni tiempo ni para trabajar ya. Continuamente, ¿no? Nos falta el tiempo. Tirá el chivito. Obviamente, ahora ya nos expandimos, ya no somos más Quiz Vinilo, nos expandimos y nos fusionamos con Plot. Somos Plot Vidrieras, es una función entre Plot Comercial y Plot Hogar. Hacemos vinilos decorativos para hogares y para comercios. Así que nuestro Facebook es Plot, si quieren entrar, si quieren ver. Ahora dentro de poco vamos a sacar la web que se va a llamar Plot Web, así que cualquiera que esté interesado puede entrar. ¿Y algún número de celular? ¿Algo? ¿Dan o no? Sí, tenemos números de celulares, es el 11 30 34 80 84. Repetirlo NASA más tranquilo, a ver, para que la gente pueda anotar. Le quiero comentar a la gente, ¿qué hacemos? Envíos, hacemos colocaciones, hacemos despunte, hacemos corte, hacemos todo tipo de vinilos. Hacemos vinilos para autos, hacemos vinilos para vidriera, hacemos vinilos para interiores. O sea, trabajamos con una alta gama, ¿no? 11-34-84-30-43, si quieren agregarnos. Así que bueno. Estaremos esperando el llamado de la gente. Excelente, y lo deberíamos poner en el Face del programa, ¿no? Así la gente se pueda acercar, ¿no? Obviamente, hay que currar por donde podamos, ¿no? Por donde se pueda. Acá manda un mensaje Laura, dejen de mentir, dice. Nah, hasta Laura. qué mala onda. Che, Laura compró un vinilo. ¿No, seguís vendiendo los bombones? No, aflojé porque me mató Navidad. ¿Te acordás el calor que...? Sí, porque las chicas lo mataban. ¡Apa! No. Para que tiene novia, ¿no? No, aflojé porque el calor, la verdad que era muy complicado por el hecho del transporte, ¿no? Vos transportabas y con 39 grados no se podía, se derretía todo. No, la verdad que sí, tal cual. Y bueno, arrancamos el programa, ¿les parece? Y nuestro primer bloque va a ser sobre política, ¿no? Y el primer tema que nos gustaría tirar en la mesa es el tema de la Sota, ¿no? Que pretende ocultar la verdad. Se sabe que de la Sota había prohibido el diario Tiempo Argentino en la provincia de Santa Fe. Y había prohibido 5 antenas de la televisión digital abierta. Entonces acá estamos viendo un acto de censura por parte del gobernador. Entonces... Miento, dije Santa Fe, no, Córdoba. Córdoba, sí. Dije Santa Fe, no, me confundí con Biner. Y entonces, ahora tenemos acá la crítica, ¿no? Para tirar en la mesa. ¿Por qué de la Sota hizo esto? ¿Y por qué hoy en día ahora se retractó y dijo, no, bueno, la censura que yo hice, listo, la levanto? Permitió de vuelta el tema de la circulación del Tiempo Argentino y permitió las 5 antenas de TDA, Televisión Digital Abierta. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, compañeros, ¿qué opinan al respecto? La verdad que estoy en desacuerdo, pero si nosotros vemos lo que está pasando con la oposición, que apareció, ¿no? Nosotros decíamos que no estaba, apareció con bastantes cagadas, pero apareció. Lo vimos con lo que pasó con Miguel del Cel, los insultos, después se retractó y todos lo felicitaban encima. Toda la oposición lo felicitaba porque decía es una buena persona porque se retractó, pero la gente se olvida lo que dijo. Y ahora pasa esto con De la Sota, que o sea, tiene un acto de censura y después se retracta. Y ahora solamente van a salir a felicitar y decir, bueno, se retractó y eso es algo bueno. Pero otra cosa que quiero mencionar es que algo que se le achaca mucho a este gobierno es el tema de la falta de democracia, ¿no? El autoritarismo. Y esta medida, ¿acaso no es antidemocrática, no es autoritaria? Y sí, tal cual. Es completamente autoritaria, ¿no? Quizás hasta llegar al punto del totalitarismo, quizá. ¿No? Me parece que la verdad que el gobernador de la provincia de Córdoba, José de la Sota, debería replantear, ¿no?, su política en cuanto a las libertades y a las censuras. Me parece que no corresponde la censura de una antena de la televisión digital abierta, sabiendo que mucha gente, ¿no?, de su provincia no tiene la posibilidad de contratar el servicio de cablevisión, Multicanal, DirecTV, Antina, Telecentro, y tiene que recurrir a la televisión digital abierta, que es un muy buen servicio, donde uno puede ver variados canales que la verdad que son muy informativos. Y uno puede... Tiene canales deportivos. Tiene una alta gama, eso es lo bueno, ¿no? Tal cual. Tiene dibujos para los más chicos, el tema de Paca Paca, que quizás muchos le pegan palos porque dicen que es un programa oficialista, pero la verdad que no es así. Y tiene un montón de programas que son muy, muy ricos en contenidos, que quizá esto molesta, ¿no? Y esto le molesta a la oposición. Y como De la Sota pertenece a lo que sería el peronismo disidente, el peronismo federal, y está en contra de este modelo, me parece que desde ese punto de vista busca censurar a estos diarios que buscan llevar la verdad, quizás su verdad. Pero me parece que está bueno que haya diversidad, que haya pluralidad y que puedan haber distintas voces. Que no solamente haya una voz oficial en esa provincia, que sería la de La Sota, pero que también pueda haber una visión, una palabra que sea kirchnerista, que sea radical, que sea del PRO. Miren hasta lo que digo, ¿no? Pero que haya esa pluralidad y ese debate. Nico, ¿vos qué opinás? No, creo que no sé si hay mucho para acotar de la oposición, ¿no? Ya no hay cada cosa que pasa, no sé si sorprenderme o no sorprenderme, porque no es algo, uno no espera una idea, no sé, brillante de parte de ellos. Más teniendo en cuenta, por ejemplo, como comentaba hoy con Nao, antes de empezar el programa, cuando yo iba para Entre Ríos y cuando volvía, se puede ver por autopista de camino a Zárate, digo por la ruta, carteles de Narváez que dicen, ella o vos. Y después, del otro lado, dice, ella tiene un límite, y ese límite sos vos. Y de Narváez mirando para el frente como si fuera Che Guevara, no sé. Tal cual. Entonces uno se pone a pensar, ¿no? Eso no es, vos podés hacer campaña política, pero eso no es campaña política, eso es violencia, eso es atacar. Porque Cristina puede hacer una campaña que sea todos con el pueblo o como es un país con buena gente, digamos, pero si dice, no sé, todos los del PRO se la comen, por decir algo, eso sí es atacar. Ellos son nosotros, podría decir. Y podría decir ellos son nosotros y se armaría un revuelo, pero que ni te cuento. Obvio, pero aparte, hasta en los spots que vimos, hay algunos que ni necesitaban ni pegar ni hacer alarde sobre nada. Era una foto de ella y abajo las elecciones y la lista. Prácticamente no necesitaba ni eso. Y otra cosa que quisiera calcar, no sé si se acuerdan del spot publicitario que tenía Alfonsín hijo. ¿Se acuerdan? Estaba sentado como en una silla presidencial, ¿no? Seguramente era de su casa, ¿viste? Que la tenía ahí atrás. Y está sentado en la mesa, una cámara enfrente, como si estuviese dando un discurso, ¿no? Y le dice, señora presidenta, yo tengo un par de cosas que decirles, yo no tengo miedo. Y empezó a decirle un par de cosas, hablándole directamente a la presidenta. Y así le fue también, ¿no? Tal cual, le fue como el traste, literalmente. Pero la verdad que me parece que no es manera, ¿no? A ver, Nico, prende el micrófono. No, que me hace acordar a Nelson Castro, ¿viste? Cuando termina los programas, que termina así mirando a la cámara. Y en una posición parecida al del señor Burns, ¿viste? Que se para así y dice, a usted, señora presidenta, y la mira hacia la cámara. Es una cosa impresionante. Y otra, me acordé de nuestra amiga Carrió, sentada en A Dos Voces. ¿Se acuerda el tema que hubo con la ley de medios, con el juez de las carreras? Resista de las carreras, que usted va a ser un héroe. Y le gritaba así, y después tiró un discurso presidencial para la gente. Y la verdad que me mata que dan discursos presidenciales en un canal, ¿viste? Tal cual, no sé qué se sienten. Hacen arenga política que quizás después se quejan porque dicen de que 678 no los convoca, ¿no? Y ellos tampoco van cuando los convocan. No. Yo me acuerdo, hubo un debate muy interesante con Beatriz Arlo. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de verlo, pero la verdad que fue bastante interesante y bastante rico en contenidos. Quizá ahí se nota, ¿no?, la disidencia en cuanto a la ideología, al actuar, a las políticas llevadas a cabo, pero lo bueno que se pueda debatir y que haya diversidad y pluralidad, ¿no?, de voces. Eso es lo importante. En cambio, uno quizás se pone a ver algún día que tiene para perder tiempo, prende la televisión y mira un rato a TN, ¿no? Mira un rato a Dos Voces. Y se ven todas personas con una misma ideología, ¿no? Y nunca encontrás una persona que te pueda dar la contra. Y bueno, quizás un día que el otro te va de lía, ¿viste? Que diría te la pudra delante de cualquiera que no tiene problema. Pero como lo mencionamos, ¿no?, afuera del aire nosotros, mencionamos que a la mañana, que es el único tiempo que tengo para ver tele, ¿viste?, de la noche, a la mañana yo siempre veo Mauro Viale, y que antes estaba en Bon, que la verdad que era genial. Yo lo vi en Bon, me encantaba, un genio. Y de otro lado veo Canal 13, ¿no? Y se me hace que dan las mismas noticias a veces. Y siento de vez en cuando como que ya hasta le ponen siempre un tinte negativo a todas las noticias. Y hasta siento, desde mi punto de vista, capaz que puede ser ya una manía mía, ¿no? Que puede ser también, no lo voy a negar. Pero ya veo, y siempre, no sé, dicen el viaje de Cristina a tal lugar. Y después te dicen el viaje frustrado de Cristina, ¿viste? Ya no puede ser ni neutro, ni puede decir el viaje de Cristina Irak, no, el viaje frustrado de Cristina, o el viaje innecesario. Y te meten esos adjetivos que ya te distorsionan totalmente una noticia. Tal cual, o sea, ¿con qué necesidad meter esos adjetivos, ¿no? Descalificativos. Exactamente. Y eso es lo que quizá molesta, ¿no? Por parte de el oficialismo, ¿no? Y también molesta por parte de la gente que es neutral. En teoría que es neutral, porque yo la verdad que no creo que hayan personas neutrales. Yo creo que todos tenemos una cierta inclinación, ya sea inclinación hablando de izquierda, centroizquierda, derecha, pero yo creo que una persona sabe estar a favor o sabe estar en contra de los monopolios, ¿no? Entonces, a lo que yo apunto, no hay persona que sea apolítica, ¿no? Y esto a mí me choca bastante, quizás desde mi personalidad, ¿no? Que quizá me choco con una persona que me dice, yo soy apolítico, a mí la política no me interesa, ¿no? Y yo a esa persona que me dice, yo soy apolítico, a mí la política no me interesa, yo le digo, por culpa de tu ineptitud, por culpa de tu ignorancia y porque la verdad que es un analfabeto político, de ahí nace lo que es la trata de blancas, de ahí nace lo que es el narcotráfico, de ahí nace la corrupción. Y por culpa de esa persona que dice yo soy apolítico y que no sabe nada de política, que no le importa porque tampoco quiere aprender, de ahí salen las tiranías y las dictaduras. ¿Por qué? Porque a los grandes tiranos les conviene tener un pueblo ignorante que sea político. Y de eso se encargó la última dictadura militar. Es verdad, y como mencionamos, cívico-militar, porque esas personas, como dice muy bien Nahuel, analfabetas políticamente hablando, son las que permiten que haya estas dictaduras. Y otra cosa que quiero mencionar sobre estas personas que dicen ser apolíticas, nadie es apolítico. Todo, o sea, vos salís a la calle, todo es política, por el hecho de que, por ejemplo, esas personas votan. No sos apolítico porque votás un partido. Por más que votes en blanco, también tenés algo que ver con la política. Hasta cuando usás la SUBE, cuando cobrás la asignación, o cuando no querés cobrar la asignación, cuando te quejás por los precios, cuando pagás los impuestos, todo es política, ¿entendés? O sea, la gente no entiende que cuando se queja, cuando dice, ahora con la SUBE nos quieren controlar, eso es un comentario sobre política. Y dice, no, yo soy apolítico. No, nadie es apolítico porque todo es política. Tal cual. Es lo que quizás yo intento explicarle a la gente, ¿no? Que vos estás comiendo gracias a la política. Vos estás durmiendo gracias a la política. ¿Por qué? Porque vos tenés un pedazo de pan en tu casa porque tenés una política económica bien llevada adelante. Y vos podés dormir tranquilo porque tenés una democracia. ¿Y quién te la garantiza esa democracia? Te la garantiza el Estado. ¿Y quién es el Estado? Somos todos nosotros. ¿Pero qué pasa? Nosotros elegimos a una persona para que nos conduzca, ¿no? Y esa persona hoy en día es el presidente, que en este momento es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, me parece que todo es política y que la sociedad se debe concientizar y se debe dar cuenta de que la política es todo. Y como decían, hasta nadie es apolítico. Nico, ¿qué opinas al respecto? Creo que un gran problema, ¿no?, de la gente es que, bueno, más allá de lo que nombraste del proceso de organización nacional, es lo que vos decías del Estado. Es importantísimo que la gente entienda que el Estado, hay una diferencia importantísima entre gobierno o congreso o poder judicial o cualquier cosa que se le ocurra y Estado. El Estado somos todos. Como lo escribió, creo que Thomas Hobbes era en El Leviatán, es que el Estado es una especie de fuerza que está hecha por todos. Todos nosotros somos el Estado. Hagamos lo que hagamos, somos Estado. El Estado es como una persona, es como un ente superior a nosotros que lo formamos todos nosotros, algo así. En cambio, el gobierno, el Congreso, son la gente que nosotros, que el Estado elige para ser representado. Que esté bien, mal elegido, que no sé, que gane quien gane, esa gente va a representar al Estado que somos todos nosotros. Entonces, depende pura y exclusivamente de nosotros, que tenemos la suerte de vivir en democracia, de elegir, de hacer que esos representantes sean buenos. Y en caso de que nos equivoquemos, porque puede pasar que nos equivoquemos, como cualquiera, tener la potestad misma que tenemos como Estado y como pueblo de ir y decirle, mira, estás haciendo las cosas mal, y pum, bajarlo, en cierta forma, ¿no? Tal cual. Además, quizá muchas veces uno hablando con la gente, ¿no? Le dice, no, porque los agravios que escuchás siempre, ¿no? Esta yegua, esta hija de puta, ¿no? Y uno como estudiante de abogacía y como ciudadano debe conocer que tenemos distintos mecanismos, ¿no? Que, por ejemplo, existe lo que es el recall, la destitución popular, donde nosotros podemos hacer que un funcionario público se remueva de su cargo, ¿no? Y entonces son cosas que todos debemos conocer y que debemos manejar como ciudadano en sí, ¿no? Porque a veces te dicen que renuncies, hija de puta, vamos a destituirla, que vuelvan los militares, pero pará, hay mecanismos. Utilicemos esos mecanismos si estamos a favor o si estamos en contra. Pero tenemos que entender a la Constitución en sí misma, porque si nosotros creemos que un Estado de Derecho es lo mejor que nos puede pasar, tenemos que respetar al derecho. Y el derecho hoy en día es la Constitución. Sí, y como dijiste muy bien, estamos en un Estado de Derecho y hay que respetar lo que dice ese derecho. Es decir, que el Estado se somete a las reglas del derecho, a las leyes del derecho. Entonces, si hay que pagar impuestos, hay que pagar impuestos. No hay que quejarse constantemente de todas las cosas y apenas te dan un impuesto y ya hay que salir a decir esto es una dictadura. Porque no es una dictadura, porque si salió una ley es porque pasó por el Congreso, es porque pasó por la Cámara de Origen, es porque pasó por la Cámara de Revisión, es porque se aprobó. Que todo el pueblo votó, no es que fue puesto a dedo. Exactamente, es que primero se debatió esa ley antes de salir. Entonces, cuando sale una ley sobre los impuestos, como por ejemplo sobre el impuesto a las ganancias, que lo criticamos bastante nosotros, porque es verdad, porque criticamos de que capaz que el sueldo no es una ganancia de la persona. Pero bueno, ya salió. Es decir, puedes estar en contra, pero ya no puedes salir a decir que esto es una dictadura. ¿Por qué no? Porque se hizo de una manera democrática. Tal cual, de todas maneras. Además, ¿en qué dictadura se vio que se vote a un presidente? Exactamente, que, tres veces. Tal cual, que se respeten las distintas libertades individuales, que haya libertad de expresión. Todo lo que mencioné recién no son sinónimos de dictadura. Nico, ¿te gustaría leer un comentario que nos hicieron en nuestro Facebook? Sí, dame un segundo, que justo estaba haciendo otra cosa. Dale. Dale, Nico, dale. Agregando otra cosa, ya que hablábamos, ahora leo el comentario de Lucas Damián Reyes que dice: la propaganda política de la oposición siempre se basó en atacar o en frases berretas, pero que es algo que es totalmente aceptado, totalmente correcto, digamos. Esa frase de ella o vos que tiene de Narváez, o los carteles del Momo Venega, que se muestra como una especie de revolucionario, es como él dice, frases berretas y propaganda barata, son puras pavadas que se ponen en carteles. La vieja política que ahora queremos, que se quiso eliminar tanto tiempo, que ahora se puede, y sin embargo la gente sigue eligiendo a esos mediocres, ¿no? Como pasa con el tema de la AMIA, que la presidenta va a mediar y no, pues se va, que no sé qué, que esto, que aquello. Cuando fue a, ¿dónde es que fue? A Dubái. Que lo único que se encargó el diario Clarín fue decir que se pagaba el viaje con la plata de todos nosotros y que se iba al hotel más caro. Y después el gobierno de Dubái salió a aclarar que no, que ella era invitada por el gobierno y que los gastos estaban todos pagos, que ella era solamente una invitada, no pagaba nada. Esto más acordar, ¿no? Bueno, si te acordás, una frase que no volvió nunca más en mi vida de nuestra profesora de constitucional, Gorila hasta la muerte. Estamos hablando sobre derechos humanos, sobre lo que hizo este gobierno, sobre los derechos humanos, sobre todas las leyes que derogó, sobre la ley punto final de obediencia de vida, sobre los tratados internacionales que agregó, ¿no?, a la Constitución. Y dice, es verdad, tuvo muchos avances. Puede ser que los hayan hecho para tener más votos. Ahora, con esa lógica, ¿no?, con esa lógica corta, cualquier cosa que haces es por los votos. O sea, cualquier cosa mala que haces es por ineptitud, cualquier cosa buena que haces es por los votos. Entonces, que es inentendible, te sacan esos comentarios. Tal cual, ahí te das cuenta lo tan básico que son las personas. Una profesora, aparte, universitaria. la verdad que demasiado básica, ¿no? Y muy escueto en sus argumentos. Nico. Y si es de esa forma, mejor que sigan haciendo las cosas por los votos, si lo vienen haciendo bien. ¿No? Y sí, Nico. Mando saludo a la profe que nos aprobó. Sí, la... Nosotros le pegamos duro a la gente, vamos, ¿no? Vamos a tener el este año, sí. Sí, capaz que no va a pasar leña. Nico, ¿te gustaría leer el comentario? Ya lo leí. Ah, ¿leyó el comentario? ¿Leyó? ¿Nico? Sí, ah, bueno, si quieren. Pensé que era opinión personal, disculpa. Sí. Ah, no, yo también. Si quieren, lo repito. No, dale, por favor. Bueno, Lucas Damián Reyes dijo: la propaganda política de la oposición siempre se basó en atacar o en frases berreta. Ah, está bien. ¿Cómo es el nombre del chico? Lucas Damián Reyes. Un saludo para el chico. Y la verdad que son las 18:57. La verdad que se nos fue el primer bloque. Luigi, ¿qué te parece si nos mandas un tema musical, por favor? Tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.

Son las 19:07 y continuamos con El Mirador, una joven visión sobre política y actualidad argentina. Y ahora tenemos ganas de hablar de la economía, ¿no? La verdad que el tema de la alta ocupación hotelera en los principales puntos turísticos del país, ¿no? Tenemos que recordar que este fin de semana, según los medios periodísticos, pasaron alrededor de 2.000 autos por hora por la Ruta 2. La verdad que es una cifra muy importante, ¿no? Sabiendo de que la sociedad se está quejando de que no hay plata, de que las políticas económicas están llevadas muy mal a cabo. Entonces me parece que acá tenemos una crítica hacia esos sectores intolerantes que lo que realizan son críticas sin fundamentos, ¿no? Porque yo creo de que si no hay dinero y si las políticas económicas están mal llevadas, ¿por qué la sociedad va a recurrir a los balnearios de nuestras costas que sabemos que no valen 2 pesos? Que hoy en día una casa en la costa te cuesta alrededor de 2.000 pesos. No sé si más. Y más todavía. Entonces, eso es mentira, de que la sociedad no tiene plata y que las políticas económicas están llevadas mal a cabo. Me parece que, como todo gobierno, debe tener sus falencias, ¿no? Hay críticas que les podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, el tema del impuesto a las ganancias, discutir si el salario es ganancia o no es ganancia, que la verdad que, desde nuestra lógica, es una crítica que desde este programa llevamos adelante y criticamos a este gobierno. Pero me parece que ahora hay que rescatar esto, ¿no? El tema de la alta ocupación, ¿no?, hotelera en los principales puntos turísticos. Nico, ¿qué opinas al respecto? Antes que nada, quiero mandar un saludo a una amiga de cumpleaños, Camila Villani. Un feliz cumpleaños para ella. Militante ahí, una ferviente militante de Frente Peronista, no sé qué. Preguntale de dónde es. Ahora, Camila, decinos de dónde, de qué agrupación y le vamos a decir. ¿Cuándo va a venir al programa? No sé, la habíamos invitado, ¿te acordás? Que yo te había dicho que... Pero nos dejó en banda, me parece. Nos dejó. Las puertas del Mirador están abiertas para quien quiera venir. Uh-huh. Bueno, volviendo al tema que... Preguntale cuándo va a venir ahí, le vamos a hacer un compromiso. Ahora le pregunto al Face. Nada, se ríen, chicos. Que lo que, volviendo al tema que estábamos hablando recién, es que algo muy importante que yo había leído, que no sé si en tiempo argentino, es de que creo de que el turismo exterior había disminuido. Por ejemplo, los argentinos ya no se iban a Europa, ya no se van a Hawái, no sé, por decir algo. Para alguien se viajó. Alguien, sí, que alguien sea Hawái. Presentámelo. Bueno, Ricardo. Hay que tener plata. Chicos, está Ricardo Ford. No. Apa. Sino que ahora el 90% de la ocupación hotelera era dentro de nuestro país. Es decir, que la gente hoy día gasta la plata en Argentina. Los argentinos gastan la plata en Argentina. Y eso es bueno. ¿Por qué tiene que ir un argentino a darle plata a Estados Unidos? No sé si entiende lo que digo. Además de que Argentina tiene lugares hermosos, que no hace falta ni que lo diga, creo, porque, no sé, tenés desde Salta a Jujuy, que son los lugares bien como, digamos, no sé... La Puna, la verdad. Claro, la Puna, eso. Hasta el sur, el más Bolsón. Autóctono. Claro, después hasta el sur, como lugares como el Bolsón, el Parque Nacional de los Alerces, tenés San Juan, tenés San Luis... El Tandil, Villa Carlos Paz, tenés millones de lugares, Entre Ríos, mismo que yo fui, tenés millones. Creo que toda Argentina básicamente es turística. Che, Nico, trabajás en una agencia hotelera, algo turística, ¿viste? Te tira todo. Soy una máquina, ¿sí? Falta que me tira cuánto está, viste, la... Meria Travel. Ah, ¿qué hace? ¿Cuánto está la quincena en un hotelcito, Nico? El Mirador Travel. Sí, viste. No, pero es así. O sea, Argentina es un país hermoso para conocer. ¿Y por qué tienen que irse? Bueno, más allá de que quieran. Es bueno que la gente hoy día viaje por Argentina y deje la plata en Argentina para nosotros, para los argentinos, y no la deje afuera. Creo que a mi punto de vista está bueno. Es obvio, como se intenta, ¿no?, incentivar el comercio interno, también se intenta incentivar el turismo interno. Pero ahora bien, con esta noticia que tiró Nahuel, ¿no?, que había, ¿cuánto eran? ¿2.000 autos por hora? Así es. 2.000 autos por hora. Y lo primero que se viene a la mente, empezó la temporada, Canal 13 saca... un flash informativo diciendo que una temporada floja, cuando estaban en Mar del Plata decían que era una temporada floja, hablaban hasta con Carmen Mabreri, hablaban hasta con Moria Kazán, hablaban con todos los empresarios, ¿no?, de los teatros, y te decían que era una temporada mala, por el tema hasta de los teatros, hablabas con la gente que te decían que subía mucho los alquileres, que la gente no iba, apenas había arrancado, ¿no? Y ahora te das cuenta que es todo mentira, es toda una falacia. Y te da bronca que hagan estas cosas, porque si sabés que la temporada es buena, Aparte, vos estás viendo, yo encima me pongo a ver todo, ¿viste? Veo todo un poco, leo en internet. Te salen a decir que... ¿Cómo se llama el espectáculo este de Flavio Mendoza? La verdad que no. Extravaganza. El espectáculo de Flavio Mendoza. Festejaron los 100.000 espectadores. O sea, 100.000 espectadores que pagan 250 la entrada más barata. ¿Entendés? O sea, y te das cuenta que la gente puede pagar una entrada de un teatro 250 pesos. Y veías a la gente que decía, es verdad, está cara. Y decías, ¿venís con tu familia? Sí. ¿Cuántas entradas compraste? 5. De 150, de 200 pesos. Y después te dice que la gente no tiene plata y van a ver, o sea, una obra de teatro que yo no la vería nunca. O sea, capaz que extravaganza hasta te lo miro porque todos los chiches que tiene, ¿viste? Pero 200 y pico de mango no te lo pago nunca, ¿entendés? Pero es como, muchacho. Acá Nico dice por las minas, no sé por qué. Sí, no, acá como un murmullo. Pero bastante. Pero ves, es algo que yo no lo entiendo porque te dice no tienes plata, pero te pago una entrada de 200 y pico para un teatro. No, sí, totalmente. Imagínate tener que ir a ver una obra como la de Miguel de Serla, que dice vieja... vieja chótica no, de mundo. Sí, ¿no? Imagínate. Va tocando culo por ahí. Mira que vas a pagar 500 pesos por una persona que está puteando, digamos, ¿no? Vamos, media pila. Y convengamos que el teatro de revista es un teatro bastante, no sé, para mí, a mi modo de ver las cosas, es bastante limitado, ¿no? Igual ahora, el teatro de revista es muy poco, la verdad es que está lleno de todo comedia. En Mar del Plata hay solo una que está la obra, que es la de Moria Kazan, y no sé cómo se llaman. Y es una sola de teatro, pues todo comedia. Y lo mismo en Carlos Paz, es todo comedia. Es como que el teatro de revista ya empezó a bajar y es todo comedia, pero la plata que mueve es impresionante. Tal cual. Igual a mí me gustaría que haya una especie de teatro un poco más crítico, ¿no? Una especie de teatro como Enrique Pint, ¿no? Que con sus, la verdad, hermosa obra teatral, Salsa Criolla, que quizás desde mi punto de vista, yo me autorreconozco como peronista, como kirchnerista, quizás tengo mis críticas hacia Pinti, pero la verdad que me gustaría que haya más obras así, por ejemplo, como la de Babi Checopar, ¿no? Acá en Buenos Aires, ¿no? En el teatro, en el Gran Rex, ¿no? Entonces, me parece que estaría muy bueno que hayan obras teatrales de esta manera, por ejemplo, bueno. Ahora Miachi no te voy a citar porque la verdad que los Miachi son bastante ordinarios, ¿no? Pero... No le pegamos a Daddy. A Daddy no, Mirio, le tengo un aprecio a Daddy. Sí, pero yo creo que los Miachi y Les Luthier han marcado una época. Bueno, hacían dos humores totalmente distintos. Sí, pero han marcado una especie de época. Sí, obviamente. De lo que fue teatro. Los Les Luthier, ¿no? Yo creo que iba dirigido a un público más intelectual. Me parece que había que tener un poco más de contenido sociohistórico, político, económico, para poder entender a los Les Luthier, ¿no? Me parece que los Miachi no. Los Miachi era un humor más grosero, quizá. Un humor más de quizá imitar a no sé, al cantante de Damas Gratis, a Pablo Escar, imitar a Mercedes Sosa. Quizá un humor bastante negro que muchos consumían. Que quizá hoy en día sale a la luz con las críticas a Miguel del Cel, ¿no? Que, bueno, está encolumnado en las filas del PRO y la verdad que le ha faltado el respeto a la investidura presidencial. Obviamente, y encima, ahora que justo que mencionaste el tema de las comedias de Les Luthier y las comedias que hacía Midachi. A mí Midachi me gustaba y yo me reía. Y Midachi, puedo decir que me reía en todas las épocas de mi vida, de chiquito, cuando era chiquito y cuando era más grande. Pero ¿qué pasa? Yo veía a Les Luthier cuando era chico, no me gustaba, no me reía, no lo entendía. Era un humor inteligente, era un humor audaz. Complicado de entender cuando sos más chico, pero cuando creces, te morís de la risa con el humor que hacen, ¿entendés? Pero es tan sutil, o sea, es tan fino, no es ese humor vulgar que hacía Midachi en la tele o hacía Midachi en el teatro con Chivirín, que tenía a las dos minas ahí. El humor, o sea, de Tinelli. Sí, es humor de Tinelli. Pero yo te digo, es como que el único que rescato ahí era Daddy Brieva. A mí Daddy Brieva me encantaba. Los monólogos de Daddy Brieva creo que era... Excelente. Era un punto y aparte de ese espectáculo. Y lo ves con el espectáculo Daddy Man que hace ahora, o el Coco Silly. Claro. O sea, son esos humoristas que hacen esos unipersonales, que son fantásticos de ver, que te paras solo dos horas, y igual como dice Daddy y como dice el Coco, cuando haces unipersonal, tenés 200 personas, pero la viva viene volando porque te entra toda voz, ¿viste? Te decía. Es como que... Que les critican por otra gente, pero es impresionante la gente que mueve. Es como decía un humorista de acá, Berazategui, que se hizo muy famoso en Tinelli, el chileno, por ahí lo han escuchado. La verdad. Sí, el chileno. El que estaba en Mar de Plata, ese que hablaba. Antes hasta estaba en la calle contando chistes en la calle. ¿No estuvo en el festival de acá de Berazategui? la verdad no sé, pero antes estaba en la calle y ahora está el mismo, él está en el teatro, y algo que él decía era que él es humorista y que es muy fácil ser humorista teniendo dos culos gigantes acá, uno en la izquierda y otro en la derecha. Acá voy a preguntarle algo que me dijeron a Nahuel acá al chat del Mirador. ¿Quién te preguntó? Me lo preguntó Iván Maximiliano Delgado. Es medio gorila, ¿no? No, dice que preguntar a Nahuel si no lo quieren a Nata. Apa, una voladora, ¿no? Dice como humor crítico. ¿Qué sé yo? En el teatro. Y mira, desde mi punto de vista me parece que es mucho más saludable mirar, escuchar una obra teatral de Jorge Lanata a ver una obra teatral de Florencia Peña o de Florencia de la B o de Moria Casán. Me parece a mí que yo estoy en contra de todo lo que es el teatro de revistas, ¿no? Estoy en contra de todo lo que es el chusmerío de intrusos, de la canosa. Alto quilombito se armó ahora. Con la canosa no, por favor. Ah, ¿te gusta? ¡Apa! Cámara Sani. Y Nico no, ¿en serio? Nico sí, no le hace asco a nada, me parece. No, no, tiene, no, por favor. Está de 4 meses, por ahí, ¿no? Nico, ¿no seas el padre vos? ¡Opa! No, por ahí. Primicia. Primicia ya. Lo que estaban diciendo, ¿no? De esto del programa Chumerío es algo que me molesta bastante. Sino más que nada lo que hace Real, por ejemplo, de que se la da de un tipo con códigos, un tipo de que laburador, y que lo único que hace es vivir, es lo que hace para vivir es hablar de la demás gente, hablar de las miserias, de los problemas de los demás, sacarlos al aire. O como hacía Tinelli en el programa este, Bailando por un Sueño, en el que se decían sidoso al aire. Esas son cosas que no se pueden decir, estamos en el siglo XXI, no estamos más... no sé, en la época medieval hay que tener cierta moral y más que nada después no salir a hacerse el defensor de los derechos humanos como hacen ellos. Y sí, obvio, ahora que no nos metimos en este tema, no sé cómo llegamos a hablar de las obras de teatro, de las revistas, de las comedias. Quisiera preguntarles algo que está ocurriendo, ¿no? Y que hubo un gran descontento entre los empresarios teatrales, entre los actores, entre... La gente, los turistas y la misma gente de Mar del Plata y de Carlos Paz. A ver, muchachos, les pregunto. ¿Creen una medida buena que los intendentes lleven a artistas como... ¿cómo se llama este perro, muchacho? A Axel, que lleven a Vicentico gratis, gratuitamente, cuando compiten mano a mano con las obras teatrales de Carlos Paz y de Mar del Plata? Porque ponen los escenarios móviles encima y los ponen en... No un día, lo pone un fin de semana, que es cuando más plata mueve los empresarios teatrales. ¿Qué opinas sobre estas medidas? Y la verdad que acá yo voy a hacer una crítica. Me parece que, como digo siempre, los empresarios juntan la plata en pala. Me parece que ellos son los que llenan los teatros, están tranquilos en sus casas y tienen todas las comodidades. Me parece que está bueno que los intendentes, que los gobernadores, que los funcionarios, que los políticos tomen estas medidas de inclusión social, porque yo creo que son de inclusión social, porque no cualquiera tiene ese dinero reservado, esos 300 pesos, para ir y pagar por ver cantar a Axel, a Vicentico, por ejemplo, también. Entonces me parece a mí que es una medida innovadora, que bueno, yo si soy empresario me va a molestar, ¿por qué? Porque seguramente me va a quitar ese público, pero no sé si ese público que fue a ver a Vicentico o a Axel era el público que me iba a ir a ver mi obra, porque no todos tienen esa plata reservada para gastarla en un espectáculo teatral de esa índole. Entonces me parece a mí que es una buena medida. Nico, ¿vos qué opinas al respecto? Es que creo que esos empresarios son los que se ganan la plata sin trabajar. Justamente, está bien, ellos tienen esa forma de ganar plata, pero uno tampoco tiene por qué pagar 300 pesos para ir a ver, para poder hacer algo en las vacaciones, ¿no? Yo creo que uno tiene el derecho de ir a ver algo por su cuenta, que sea gratis. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo ir a darme el gusto de ir a ver a Vicentico y a Axel y encima gratis, si me gusta? Y si están. Y ponele que le paguen, que el gobierno de Mar del Plata diga, mira, este fin de semana para la gente, para que toda la gente lo pueda ver, voy a contratar a Vicentico y a Axel para que lo puedan venir. Los contrate para que la gente se dé un gusto. ¿Está mal? Tampoco lo veo mal yo. Pues está bien, porque yo creo que es una forma de decir, digamos, esto es el pueblo de todos y quiero que todos podamos vivir medianamente bien, ¿no? Que todos tengan acceso. Claro, que todos podamos vivir en bienestar. Es verdad, pero aparte quedamos en la misma, porque algo que no se sabe es que los teatros no pagan impuestos y tampoco, o sea, hay también un monopolio en los teatros porque Rottenberg tiene prácticamente todos los teatros de Carlos Paz. Entonces, una persona que la levanta en pala. Y otro dato que podemos mencionar, como dijo muy bien Nahuel, que los empresarios teatrales la levantan en pala, es que las personas más o menos necesitan alrededor de 20.000 personas para hacer un tope, ¿no? En ganancia, en cero sería. O sea, una comedia promedio, como la que hace, no sé, Nazarena Vélez, como que la hace Pablo y Peter, necesitan 20.000 personas para clavarse en cero. Es decir, si vos te vienen 20.000 personas, vos le pagás a los actores, le pagás a la iluminación, pagás todo y te quedás en cero. De 20.000 para arriba empezás ya a las ganancias. Las personas ahora están en 40.000, en 50.000. Personas que fueron a verlo. Entonces imagínate la ganancia que están teniendo. Es impresionante. Y se quejan por un par de recitales gratuitos. Bueno, además ellos tienen sponsor también. Exactamente. A 250 pesos la entrada más barata. Tal cual. No jodan. Che, junté un par de moneditas para un teatro. Por una obra de teatro. No es un mono contribución. Hacemos el mirador en la teatral. Claro. ¿Puedo decir una cosa? Cambiando totalmente de tema. Recién estaba pasando por acá por internet y veo en el diario Infobae que dice: paritaria docente, peligra el inicio de clase en la mayoría de las provincias. Yo no sé si es una noticia nueva o la noticia del año pasado, del ante año pasado, porque la verdad que ya resulta agotante, ¿no? Que todos los años pase lo mismo. Además, se nos hace normal, se nos hace una costumbre que siempre, cuando están por iniciar las clases, los docentes se pongan en rebelde y no quieren arrancar las clases. Siempre. Vas a acordar a la Campe, ¿no? Claro. Y esto es lo que quizá a mí desde mi punto me molesta, ¿no? Porque los docentes se quejan y critican este modelo nacional y popular. Critican las medidas económicas, critican todo. Pero yo a ellos los veo que tienen su cero kilómetro, que se van de vacaciones, que tienen sus casas, que sus hijos no van a colegios estatales, van a colegios privados. Entonces, ¿de qué crisis ellos me hablan a mí? Esto es algo que llama mucho la atención, no sé ustedes qué opinan. No, la verdad que yo estoy en total desacuerdo con que los docentes tomen estas medidas porque son una pieza fundamental en la educación de los chicos. No es cualquier trabajador, como lo mencionamos con el tema de los gendarmes, también hay que hacer una diferenciación con el tema de los docentes. No es cualquier trabajador, son personas que se encargan de educar a los chicos. Y es peor aún de los chicos más pequeños, que de los primeros grados de jardín, los primeros grados del colegio, las personas hagan paro y no quieran empezar las clases. Y aparte, ¿qué pasó? Adelantaron las clases. ¿Por qué adelantaron las clases? Porque hubo una gran pérdida de días de clases el año lectivo anterior. Y la adelantaron para que los chicos no pierdan las clases, que puedan cursar toda la currícula, que puedan meter todos los temas que se necesita meter, porque nosotros fuimos al colegio y nosotros sabemos ese tiempo reducido que tienen los cuatrimestres. A vos te daba, me acuerdo, el primer día de clase vos llegás con la carpetita. El trimestre, perdón, ya te con la... Ah, ¿qué hacés, universitario? Entonces vos llegás, vos te sentabas con tu cuadernito nuevo, ¿viste? Siempre le ponías las hojas nuevas, todo, te sentabas, lo primero que te daban eran la grilla, no me acuerdo ni cómo se llamaba, de los temas. Los programas. El programa. Antes lo tenías que escribir y después ya cuando la economía fue un poquitito más fue avanzando, te lo traían fotocopiado y tenías que poner los 10 centavos, ¿te acuerdas? Había que poner los 10 centavos. Entonces vos agarrabas eso y leías todos los temas que tenías que ver. Y era impresionante lo que había. Y no llegabas por los paros, por diferentes motivos, no llegabas nunca. Entonces encima adelantan para que lleguen y los mismos profesores se quejan después, pero no quieren trabajar. Son los mismos que ponen palos en la rueda. Acá en Infobae dice que la falta de acuerdo a nivel nacional frena las negociaciones de los gobernadores. ¿Qué tenés en la boca, Nico? Una galletita. Mendoza y Chaco ofrecieron subas escalonadas, pero fueron rechazadas. Scioli insiste en la asistencia nacional para satisfacer el reclamo. Bueno, Nico, ¿tenés idea de ¿De cuánto es el aumento que están pidiendo? Según el ministro de Educación de la Nación, se anunció que el incremento a los docentes no va a superar el 25%. No va a superar eso. Los gremios reclamaron un incremento levemente... Pará, Comenico, te rompe la bola. Levemente superior al 30%. Para elevar el sueldo mínimo de 2.800 a 3.650. Ya se puede ver, ¿no?, la intención de los docentes al principio, cuando en Mendoza y Chaco se ofrecen subas escalonadas de lo que ellos piden, pero no lo aceptan. ¿Por qué no? Si ellos quieren un aumento del 30%, bueno, vas a tener un aumento, pero escalonado. ¿Por qué no lo aceptan? La gata flor, tal vez. Ahora, me quisiera hacer una pregunta, ¿no? quisiera hacer una pregunta, muchachos, la tiro en la mesa. No sé qué opinan ustedes al respecto. De su punto de vista, la docencia, para terminar el bloque, la docencia, ser profesor, ser me refiero más igual al maestro. Digo, los primeros años, ¿no? El maestro. ¿Es un trabajo insalubre para ustedes? Para mí no es un trabajo insalubre. Pero desde su punto de vista, por el hecho de que tenés que... De que los chicos están todo el tiempo alborotados, empiezan a gritar, se pegan entre ellos. ¿Para ustedes es un trabajo insalubre o no? Y quizá para una persona controlar a 30 chiquitos de 6 años que sabes que se pueden golpear, que se pueden sacar un ojo. Y vos sos una especie de psicólogo. Una especie... Se come la plasticola, ¿viste? Claro. ¿Viste? Tenés cada indio ahí adentro que no tiene ni educación de las casas. Que vos decís, le falta la pluma. Salió el pacho. No. Acá Luigi se pone contento. Pero a lo que voy, quizás de ese punto de vista... se puede tomar como un trabajo insalubre, pero me parece que es la vocación y lo que uno ha elegido, ¿no? Como por ejemplo el policía. El policía ese que trabaja las 24x48, que nos está protegiendo todos los días en cada esquina, en teoría. Y ahí uno puede decir, bueno, ese policía deja la vida por nosotros. Entonces yo lo puedo considerar como un trabajo insalubre también. Pero ¿qué pasa? Él eligió ese camino. Entonces me parece que uno debe saber, ¿no?, qué es insalubre y qué no es insalubre, pero también tenemos los distintos caminos. Uno puede elegir ser policía, uno puede elegir ser maestro, uno puede elegir ser abogado, y otro puede elegir ser ingeniero. No, sí, desde ese punto de vista igual me parece que es un poco complicado, porque creo que también son puestos que se necesitan. Por ejemplo, el maestro y el policía son cosas, no sé si trabajos insalubres, pero por ahí sí necesarios. Y además, el tema este de que los chicos son indios, algunos chicos sí... Como vos decís, Nau, son indios. Yo me acuerdo cuando íbamos a primer grado, yo iba con Nau. ¡Opa! Sí, íbamos a primer grado. Algunos éramos unas bestias. ¿Con Gastón también? Con Gastón Giufra, que el otro chico que ahora no vino, íbamos a primer grado. Éramos unos indios, es así. Sí, igual yo no volví a un chico que se comió la... No era la boligoma, la otra. La plasticola. Se tiraba la plasticola y se la cogió. Yo lo miraba y te reís, pero después ese pie se podía muerto. Se comían los mocos. Sí, después. No, pero... La clásica era esa. Me faltaba algo para comer. Comerla. Pero teniendo en cuenta, ¿no?, que los maestros estudian para trabajar con los chicos. No es que a los maestros dice estudian, no sé, cualquier cosa, estudian los contenidos de matemáticas solo y los largan con los chicos. No, los maestros estudian psicopedagogía, creo que claro, es, sí, si sí, no me sí. equivoco. Especialmente para estar con chicos de primaria, con chicos de 6, 7, 8 años y poder educarlos y poder saberlos llevar. Y saberlos llevar. El chivito, Nico. Tal cual, la verdad que sí. Se nos ha ido, la verdad, el segundo bloque, son las 19:31. Luigi, ¿nos podrás mandar un tema musical, por favor? Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala. Decinos la aposta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo. No, si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos un programa radio, viejo. Igualito al de Magdalena, que lo escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, La estamos viendo pasar, es un golazo. No, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea. Porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de Radio, El Negro, Lucho, Maxi y Fede copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de Radio, lunes y viernes de 22 a 24... por FM Comunitaria con Todo. Si evitamos expresiones como estas, la pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, no podría producirse una violación. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Son las 19:41, continuamos con el programa El Mirador, una joven visión sobre política y actualidad argentina. Nico, ¿nos has sumado el muro? Sí, Jorge Roberto Locino nos dijo que hoy es el Día Mundial de la Radio, así que muchas gracias por su saludo. Muchas gracias, fue profesor nuestro de Derecho Político, la verdad que un excelente profesor, y felicitaciones para él, porque él también tiene un programa de radio, no sé si actualmente lo sigue. Creo que no, de literatura tenía, ¿no? De literatura, no, yo la verdad que no tengo ni la más pálida idea, pero bueno, la verdad que felicitarlo él también, porque la verdad que ha hecho radio. Y bueno, continuamos con nuestro bloque de sociedad, ¿no? Y acá cabería el tema de la renuncia del Papa. Nico, ¿qué opinas al respecto? No, yo creo que realmente el tema de la renuncia del Papa está muy íntimamente relacionado con el tema de la vuelta de Riquelme a Boca. No, bueno. Se ríe acá, Luis. Son dos hechos que tienen una relación absoluta. Sí, no, pero volviendo al del Papa. Creo que una vez un conocido me dijo que para él la cantidad de papas que quedaban eran dos o tres, porque la cantidad de adeptos que el catolicismo pierde día a día, o la credibilidad que pierde a partir de los manejos monetarios, de los abusos a los chicos y tantas otras cosas que pasan, le hacen perder su prestigio. Y creo que tiene razón. Esta es una clara muestra que un papa haya renunciado, el primer papa en 500 años, primer papa en 500 años, que dice que renunció por los temas de que, no sé, que estaba muy enfermo. La falta de fuerza, dijo. Dice, claro, espiritual y corporal, digamos, pero lo que se dice puertas adentro, sea más escondido. A Nico la tiene clara. Que la pelea interna que hay dentro del Vaticano es impresionante. Que al Papa, digamos, no lo quería mucho, no es que no lo quería nadie. y que había muchas encontronazos respecto de las formas en que él hacía las cosas. Tal cual, ahí adentro hay una gran pica, ¿no? La verdad que hablar del Vaticano, hablar de la Iglesia, hablar del catolicismo es la verdad hablar de una lucha política, podríamos decir. Porque dentro de lo que es la Iglesia, dentro de lo que es la religión, uno lo podría relacionar mucho con lo que es la política. Y ahí adentro tenemos que recordar que este papa era un papa de derecha, era un papa más conservador, era un papa que había militado cuando era joven en el partido nazi, ¿no? Entonces tenemos que recordar que dentro de el Vaticano, dentro de la Iglesia, esto no caía bien a distintos sectores que tenían una ideología distinta, ¿no? Y que chocaban, ¿no? Por tener una disidencia en las creencias ideológicas. Pero como dice Nico, la verdad que yo creo que el Vaticano, la Iglesia en sí, ha perdido su cantidad de adeptos, ¿no? Quizá uno, yo por tirar una cifra, por tirar, ¿no? Un 100%, yo creo que hoy en día tiene un 80%. ¿Por qué? Hubo un 20% que realmente hoy en día vos hablas y le preguntas, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Entonces acá es donde uno hace una crítica y pone una luz roja de alerta. Y dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con la Iglesia? ¿Qué está pasando con el Vaticano? ¿Por qué se da todo esto? ¿No? ¿Por qué es feo, no? Porque desde que uno nace, a uno le quieren inculcar el tema de Dios, Jesús, la Virgen María, ir a la Iglesia, ¿no? Y quizá cuando uno va creciendo y se va dando cuenta realmente de estos manejos espurios, y la verdad que belicosos, a uno le duele como ciudadano. Más sabiendo que quizá en nuestro país, en la Iglesia, estuvo a favor de la dictadura cívico-militar. Entonces, cada vez tenemos quizá un poco más de críticas hacia la Iglesia, ¿no? Y me parece que coincido con Nico, ¿no? En el tema de los adeptos, ¿no? Y que cada vez van perdiendo más adeptos. Y la verdad es que no hay necesidad. Pero ¿qué pasa? Hay una lucha interna por un poder que es un poder grandísimo, que yo creo que es uno de los poderes más grandes del mundo, ¿no? Quizá uno pueda hablar del narcotráfico, pero también hay que hablar del poder de la Iglesia. Sí, eso es verdad. Y como mencionaron muy bien, muchachos, este último papa, es muy resistido en el Vaticano y en la, más que nada, en la Iglesia Católica, por dos hechos que también mencionamos acá. Uno es su pasado nazi. La verdad que es algo que lo condena. Tampoco lo podemos condenar nosotros porque no sabemos cómo fue. No sabemos si después admitió su error, si se dio cuenta que fue una equivocación. Si no, la verdad que eso no lo sabemos, solo lo sabe él. Y otra cosa es que, como mencionaste muy bien, Nahuel, es más que nada un papa conservador, un papa de derecha. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El último papa, el antecesor a él, Juan Pablo II, era un papa amado por toda la gente. Era un papa que, ¿se acuerdan del papa móvil? Se subía al papa móvil y recorría todo el mundo. Era un papa que había visitado Cuba, que a cada país que llegaba besaba la tierra. La verdad que era impresionante. O sea, la gente lo quería. Era un papa que había cambiado las misas. Las misas católicas antes se hacían en latín. Ahora empezaron a hacer las misas en otros idiomas para que los creyentes, ¿no?, de esa religión puedan entender. Este papa era más que nada conservador, era un papa más que nada resistido, era un papa que volvió a todo lo que era antes, era un papa que no quería los cambios, que viajó a pocos países, que era un papa que ya, de hecho, la imagen de él, no sé si a ustedes les parece lo mismo, yo lo veía y ya te da miedo la cara, no sé si... Parece malo. No, pero es como que, es verdad, pero yo te digo, ya le veías la cara y ya hasta era resistido por ese hecho, pero es como una persona fría. El papa Juan Pablo II... aparte era un papa polaco, o sea, yo no entiendo ese. Se me hace como un juego raro. Eligieron un papa polaco y después eligieron un papa alemán. Es como un choque raro. Yo la verdad que no lo entendí mucho. La verdad que sí. Y la verdad que ahora me parece que, bueno, un papa polaco, un papa alemán. Me parece que sería bueno que haya un papa latinoamericano, ¿no? Se habla de dos cardenales argentinos. Bergoglio, el más fuerte, ¿no? Que había. Supuestamente había sido segundo. Atrás de Benedicto. ¿Vos tenés idea cómo es que se elige a un papa? ¿Hay una votación? Sí, hay una. Estás comiendo, Nasa. Ahora le toca a él. Me toca a mí. Pero no lo mandes al frente, Nico. Sos malo, Nico. La verdad que... Ahora me toca a mí. La verdad que hay una maldad ahí. Pero la verdad que a mí me gustaría saber cómo es el tema del proceso para poder elegir a un papa. Me gustaría saber que si alguno acá en Facebook se anima a comentarnos, que nos tire, ¿no? Una data. Igual NASA tiene información, ¿NASA? Volví, tragué. Bueno, les comento. Es una votación interna en el Vaticano. Supuestamente no se conoce nada al respecto. Nadie sabe lo que dicen los cardenales que están ahí adentro. Hay un listado de pretendiente, no, la palabra... Candidato. De candidato, pero no me salía. Pretendiente. Se va a casar. ¿Se casa con Dios? No se me venía la palabra. Bueno, hay una lista de candidatos, ya específico, que no pueden salir de esos candidatos. Y hay 121 cardenales, creo, que son los que votan. Que el voto es secreto, el voto no se sabe, el voto queda ahí adentro, adentro de la iglesia. Entonces, como que hay algo que se filtró, que no entiendo cómo se filtró, que dicen que el cardenal Bergoglio, argentino, fue el segundo más votado detrás de Benedicto. Pero esto es lo que yo no entiendo, porque las mismas personas de la iglesia resisten a este último papa. Y no entiendo cómo ganó. Y no entiendo por qué eligieron un papa alemán después de un papa polaco, un papa de derecha, después de un papa más que nada no tan conservador. Ahora, algo de que se habló también, y no sé si ustedes lo presienten, un papa negro. Sí. ¿Qué piensan al respecto? Y me parece que estaría bueno, me parece que desde lo que es la iglesia hemos visto siempre hombres blancos. Me gustaría que haya un hombre negro o una mujer, ¿no? Y acá es donde uno realiza una crítica hacia la iglesia, la papa, hacia la religión. Las ganas de dando esos chistes que... La papusa. Claro, la papusa. Nada, pero me parece que estaría bueno que haya una mujer, ¿no? Y que no siempre sea un hombre, porque ahí se puede ver una especie de racismo. Obama y vaya se llevó todas las miradas, ¿no? Eso parece. Pero me parece que hay una especie de discriminación dentro de la iglesia. Porque uno puede decir, bueno, la mujer, bueno, qué rol puede cumplir la mujer y puede ser monja. ¿Y qué más? Y monja, y qué más monja, y es monja siempre. Y en cambio el hombre puede llegar a ser cura, sacerdote, y puede llegar a ser papa. ¿Por qué la mujer siempre se estanca, no? ¿Y por qué el hombre es el que siempre llega y la mujer no? Me parece que acá hay un problema, hay un machismo incorporado en la iglesia y no hay una rebelión feminista, ¿no? Y uno ahora cuando dice rebelión feminista, a mí se me viene la imagen de Francia, ¿no? Esas mujeres que estaban desnudas, estaban en contra del papa, porque ellos lo que querían era que la mujer cumpla otro rol y que pueda tener un rol más protagonista y principal dentro de lo que es la iglesia. Está bueno esto, porque me parece a mí que no hay que discriminar y que somos todos seres humanos de carne y hueso y todos tenemos conciencia, todos tenemos cabeza y podemos razonar. ¿Por qué solamente un hombre puede llegar al máximo cargo en el Vaticano? ¿Y por qué no una mujer? ¿Por qué una mujer se estanca? No hay necesidad. Porque una mujer, como por ejemplo, puedo citar muchas en el mundo, pero quizá voy a citar a la que tengo más cercano hoy en día. Quizá a nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Eva Perón. De papa. No, pero me parece que estaría bueno. ¿Se imaginan a Clarín contra el Vaticano? No, la verdad que. Igual te tiro una. No sé, si la agarran, la agarran. Carrió. No. Carrió bastante con el crucifijo en el pecho, que un metro por un metro. Habría era más comprar o menos. Una silla más grande. Claro. Un par de sabores. Sí, la verdad que se pone heavy, ¿eh? Va a haber un gasto bastante complicado. Pero me parece que, volviendo al tema con seriedad, me parece que estaría bueno de retomar y decir, me parece que estaría bueno que una mujer también pueda llegar al máximo cargo en el Vaticano y que no solamente sean los hombres, porque la verdad que yo lo veo como una forma de racismo, de discriminación, y que está mal, porque estamos en el siglo XXI, y me parece que la iglesia se ha quedado en esas costumbres antiguas, que no da. NASA te quemaste, me parece, porque la verdad que NASA me dijiste... Está un poco caliente el mate, ¿no, Anto? Che, Anto, ¿vos estás llevando el mate? Está hirviendo. Sí, no, pero me quemé la lengua. Che. Igual está rico. Viene de arriba el mate, me parece que no hay que criticarlo. A caballo, sí, ¿no? A caballo regalado no se le miran los verdad, dientes. Verdad. Pero bueno, me parece que de ese lado estaría bueno que una mujer pueda llegar y que un hombre negro también pueda llegar y que no sea siempre una persona, un hombre blanco el que llegue, porque me parece que vivimos en el siglo XXI y hay que saber convivir con distintos tipos de personas, y que no solamente una persona de carne y hueso, un ser humano hombre, puede ser inteligente y puede hacer las cosas bien. Y quiero agregar un par de cosas. En primer lugar, Jorge Roberto Locino, que nos comentó hoy el estado y nos dijo que era el Día Internacional de la Radio, nos agrega la información de que para la votación del Papa se reúne el Colegio de Cardenales, es decir, los cardenales con derecho a voto, y eligen al Papa. Pueden elegir para Papa a cualquier bautizado, pero generalmente se vota a otro cardenal. Y otra cosa que yo escuché en la tele es que creo que a partir del 1 de marzo hasta el 15 se hacen especies de congresos de estos cardenales, primer día en el turno mañana. Si no se llega a un acuerdo con las dos terceras partes del quórum, se hace el otro día y se hace un congreso. Turno mañana votan y el otro turno tarde y votan. Y hasta que no llegan a las dos terceras partes del total, no se elige al Papa, digamos, no queda electo el Papa. Le agradecemos a Locino por la información, la verdad que cualquier aporte es muy bueno. Y gracias. Otra cosa que nos agregó acá Facundo Vázquez, conocido profesor de acá de Berazategui, es que dice, chicos, se olvidan que la iglesia y el ejército son las dos instituciones más reaccionarias de nuestra sociedad, una mujer papa, ya que tuvimos un papa polaco y otro alemán, ¿para cuándo un papa judío? Picante, la verdad. No, los mató. Ese comentario, ¿y ahora con el tema de la AMIA se viene? Toco madera. La verdad que áspero, ¿no? Hoy la verdad que estaba mirando, me levanté temprano, me levanté como a las 6. Me iba a trabajar, cuento. Sí, me iba a trabajar. Me iba a trabajar con mi vieja ahí al Poder Judicial en Avellaneda. Y me levanto, me estaba yendo. Mi mamá me dejó mi casa, se olvidó de mí. Bueno, gracias. Mi pobre angelito versión. Claro, bueno, fui a trabajar. Me quedé, y bueno, me puse a ver Encuentro, ¿viste? Y enganché un documental, ¿no? Y hablaban sobre los nazis, ¿no? La verdad que... Qué muy interesante la historia, ¿no? De por qué los nazis estaban en contra de los judíos, ¿no? Ellos culpaban a los judíos por el mal de ellos, ¿no? Y ellos decían, no compren el capitalismo judío, compren el capitalismo alemán. Los judíos son la causa de nuestra decadencia, ¿no? Y son cosas que la verdad que hoy en día no se pueden tolerar. Es verdad, le atribuían todos los males... alemanes se los atribuían a los judíos. No sé, había una peste, es culpa de los judíos. Había esto, es culpa de los judíos. Es como que todo era culpa de los judíos. Ahora quisiera tirar, ¿no? Para rendir un poquito este bloque. Quisiera tirar, para que nosotros elijamos o tiremos nuestro punto de vista, el nuevo papa. ¿Qué va a ser? ¿Latinoamericano? ¿Europeo y la clásica? ¿Algún italiano, alemán que quede por ahí? ¿Algún fascista? Sí, o sale un papa negro... Un papa oriental. A ver, muchachos, ¿qué opinan? La verdad es que nunca vi un papa oriental. Un papa oriental, no sé. A ver, los tres acá, tiremos. ¿De qué continente sería el nuevo papa? Para mí va a ser europeo, no hay mucha. Porque convengamos que el Vaticano es una institución en su forma bastante cerrada también, ¿no? Es parecido, me hace acordar también a la FIFA. No hay mucha especie de variedad, cambio, ¿no? Claro, no hay diversidad. No suele haber, no hay un partido revolucionario neoteológico, digamos, por decir algo, ¿no? ¿Existen partidos dentro del Vaticano? Es una pregunta que yo la verdad que no sé. Yo eso no lo sé. Lo que sé es que dentro de los cardenales es idéntico como la política. O digamos que, por ejemplo, para nosotros tres somos cardenales, Nazari tiene una visión, vos tenés una visión y yo tengo otra y discutimos. Y discuten así como se discute, por ejemplo, Clarín, Cristina. Claro. Se discute idéntico. Ah, pero por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, yo agarro y tengo que votar, ¿no? Yo voto, no sé, yo lo remito a elecciones acá en Argentina, tengo distintas listas. Dentro de lo que es el Vaticano, mi pregunta sería, ¿hay distintas listas? ¿Por qué me preguntas a Locino, que la verdad que él está muy metido en el tema y sabe de esto? Porque la verdad que estaría bueno, ¿no? Poder interiorizarnos y poder profundizar sobre estos temas, que la verdad que son muy interesantes. Obviamente, o sea, lo que te referís es si ante un candidato, ante un cardenal, hay una lista de personas bajo, o sea, a su cargo, es decir, no sé, sale papa, tal persona, entonces todos los monaguillos, todas las personas que van detrás de él irían al Vaticano, ¿no? Y ahora con tu pregunta, ¿no? De quién va a ser el próximo papa. Ahora mi pregunta sería, ¿nunca pensaron la posibilidad de un papa norteamericano? Porque desde mi punto de vista, un papa norteamericano no sería nada extraño. Sabemos que Estados Unidos maneja el mundo. ¿Por qué no puede manejar el Vaticano? No, el problema es que en Estados Unidos la religión que predomina es la protestante, no la católica. Entonces no hay muchos como es, mucho catolicismo, mucho digamos. Con la diferencia de acá el catolicismo está puesto por la constitución. Allá no tiene, creo que no hay una religión oficial del Estado. Acá lo que me dijo recién Jorge Roberto Locino es que el único candidato oriental potable sería el cardenal filipino, que tiene mucha experiencia y preparación. Y lo que me dice acerca de los partidos católicos, que no hay partidos y sí hay líneas y bloques regionales, que es como hablamos recién. Y otra cosa que me dice Jorge es que en la década del 70 fue seminarista de Mons, de Monseñor de Nevares, ¿será? Sí. En esa época era uno de los pocos que enfrentaba a los militares. Muchos de los que hoy hablan se mandaron a guardar. Interesante lo que nos comenta Jorge. Sí, la verdad que le agradecemos esta interacción, ¿no? Ahora le quisiera hacer una pregunta, ¿no, Jorge? Ya que nos está escuchando y está participando. Quisiera preguntarle, Jorge, a ver si hay alguna chance mínima, ¿no?, de que el cardenal Bergoglio pueda llegar a ser el papa, ¿no? Que haya un papa argentino, a ver desde su punto de vista, ¿no? Que sabe bastante, a ver si se puede llegar a dar. Además de Bergoglio, había otro también, que la verdad es que no recuerdo el nombre. Nico, ¿vos recuerdas el nombre? Lo podríamos googlear y también ahí lo busco. Y preguntarle a la gente, ¿no? ¿Qué opina, ¿no?, sobre este postulante, ¿no?, este candidato a papa, ¿no?, que es argentino también. O sea que hay dos argentinos que pueden estar en la disputa, ¿no? Yo la verdad que no vería mal que un argentino sea papa. Me gustaría, la verdad. Pero la vez pasada estaba leyendo en Facebook y decían que no querían que un papa sea argentino, porque dice que Cristina va a decir que entra en el modelo nacional y popular. La verdad que, no sé, para mí no es así, pero bueno. Perdón, Nico, sí. Bueno, yo realmente no creo que entre dentro del modelo nacional y popular, porque convengamos que estuvo bastante encontronazo con la iglesia, ¿no? ¿Este gobierno? Sí. Entonces, el peronismo en sí. El peronismo en sí, pero este gobierno, por ejemplo, con lo del, ¿cómo es esto?, el matrimonio igualitario, tuvo sí. mucho lío con lo que y fue. Y ahora con el tema del aborto. Con el aborto, y por ahí con esto que también quiso empezar a surgir de sacar ese subsidio a las escuelas católicas privadas, creo sí. que era, y las iglesias, con esos carteles que decían de que si querés una iglesia, pagate la voz. Creo claro, que... ¿Por qué te la tengo que pagar yo? Sí, claro, sí, creo que esas propagandas. La verdad que de no ese creo. Lado quizá tenés razón, Nico, que hubo varios encontronazos y que quizás desde ese punto de vista no va a entrar dentro del modelo nacional popular un papa argentino. Sí, eso. Ahora, para redondear el bloque, quisiera mencionar algo que dijiste vos, Nahuel, con el tema de un papa norteamericano. Veo muy pocas las chances de que sea un papa norteamericano, pero si llega a suceder, para mí, agárrense todos porque estaríamos en el horno, porque habría un papa, desde mi punto de vista, si llega a ser neoliberal, estamos al horno, porque sería un papa que avalaría todo lo que realiza Norteamérica. Imaginemos no esto, o sea, imaginemos es un país que tiene a su cargo el Fondo Monetario Internacional, que es el país que tiene mayor poder nuclear, y encima tendría un papa que avalaría, puede ser, sí o no, eso no sabemos, es algo que lo estamos suponiendo. Utópico. O sea, sería un papa que avalaría las acciones que realizaría su país. Entonces, ¿a dónde llegaríamos? Porque es como que sería ya mundialmente aceptado. Igual como digamos que hoy día lo que dice el papa no pincha ni corta, ¿no? No pero, es por ser pero para no sus es... adeptos... Sí, sí, también. Sí, sus adeptos, la verdad que... Es palabra santa. Agrego lo que dice, me acaba de decir Locino, ¿no?, que es Leonardo Sandri, el otro candidato argentino. Y recién busqué acá en una página de internet de Infonews, dice que es fanático de Racing. Bueno. Pobre, loco, ¿no? Pobre hombre. La verdad que sí. Pero bueno, la verdad que es muy interesante hablar del Papa, ¿no? Y muchas gracias para Locino, ¿no?, por haber interactuado con nosotros. La verdad que se nos fue el tercer bloque. Luigi, por favor, ¿nos mandas un corte?

La prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización. ¡Oh, por los bigotes de Cook! La comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10 entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding, and it seems that pretty soon everybody's gonna know. Son las 20:10 minutos. Continuamos con El Mirador, una joven visión sobre política de actualidad argentina. Estamos en el último bloque y la verdad que hay un tema que nos tiene mal a todos, no solamente a los porteños. El tema de la tala de árboles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la 9 de julio, por el tema del Metrobús, ¿no? ¿No es así? Nico, ¿qué opinas al respecto? Y creo que lo que me parece bastante raro de ese tema es que hoy justo lo había pensado cuando estábamos hablando de... No me acuerdo que estábamos hablando, era de lo de la oposición. Era que el problema que tuvo Clarín para encontrar un... Convengamos que Macri es el hijo bobo de Clarín, ¿no? Porque no hace nada bien. Mirá que Clarín le hace la campaña y trata de no pasarle las cosas mal. El hijo virgen. Algo así, ¿viste? El que vive hasta los 40 en la casa, bueno, eso... Porque mirá que le hace la campaña. Trata de hacer, Clarín hace todo lo posible como para que Macri parezca buen tipo, digamos, un tipo que hace las cosas bien. Pero Macri hace todo lo posible para que Clarín, ni siquiera Clarín pueda hacer la campaña. Porque ya con esto del Metrobús, es imposible, digamos, defenderlo. Es una obra inútil. No sé qué. La bicisenda es buena, una bicisenda. Pero no, para, la perdón, ¿para qué te sirve? Pero un Metrobús. Encima toda la hora tiene que cortar la 9 de julio. El otro día que venía, yo venía de Entre Ríos, estaba ahí cortado, no sé si el lío que era. Es una hora para pasar por Capital, entonces decís, ¿qué necesidad? ¿Cuánta diferencia te va a hacer un Metrobús? Tal cual. Yo no le veo ninguna utilidad, la verdad. No, tal cual, va a ser como la bicisenda. Al pedo, una vivienda al pedo, ¿entendés? ¿Por qué no creas colegio? Hizo dos colegios solamente. ¿Por qué no sigue expandiendo el tema de las redes de subte, ¿no? Bueno, el tema del subte, que aumentó el subte, que está parado, que está en línea A. Y, ¿entendés? Y Macri está dejando mucho que desear en su campaña. Y la verdad, yo digo campaña porque para mí está haciendo campaña para el 2015. Para mí es evidente que se va a tirar como presidente, pero no sé si va a haber gente que lo vote. Pero aparte, perdón que corto un toque, pero aparte mencionaste justo el tema del subte. Macri hace poco se hizo cargo del subte. Antes era compartido. No era 100% de la nación. ¿Por qué? Porque se encuentra en la zona de Macri. Pero ¿qué pasa? Lo primero que hizo fue sacar un comercial, un spot, en el cual filmaba todas las estaciones de subte y filmaba lo malo de la estación de subte. No filmó nada bueno. Y firmaba donde estaba sucio y que los vagones estaban rotos y que esto y que lo otro y que lo otro. Y dice, nosotros vamos a agarrar este subte que está arruinado, lo vamos a sacar, bueno, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Por qué no ayudaste antes? Tal cual. ¿Por qué en el tema cuando hubo un paro de 10 días que la gente no podía viajar, ayudaste a que se reconcilien, ¿no?, los metros delegados con los trabajadores, con la gente, con el tema de los sueldos, de los salarios. No, no aparece en ese tiempo. Y ahora te hace las bicisendas, ¿sí? Te pone todo amarillo, las bicis te las pone amarillo, te rompe toda Florida para arreglarla, que te arregla, que te pone el Metrobús, que encima te dice un cuarto de la plata que va a gastar para el Metrobús. Porque el oficial, la plata que declaró oficialmente no es la plata que se va a realizar, que se necesita para tal inversión. Es decir, toda la plata que va a gastar. Y ahora con lo que sucedió con los trenes viejos, ¿no? Con las reliquias, se podría decir, de la línea A, que las deja pudrirse en un descampado. O sea, ¿de qué me estás hablando, Macri? Tal cual. Y ahora a mí me gustaría saber cuál es la opinión al respecto de Locino, ¿no? Respecto al tema de la tala de árboles en la 9 de julio, ¿no? Y la gestión de Macri, ¿no? A ver, quisiera... si por favor nos podría enviar un inbox, un mensaje a nuestro chat, a ver qué opina al respecto, porque nos gustaría saber su opinión. Por eso, si podría agregarle también una preguntita más, ¿no? A Locino, Jorge Locino, si piensa que si hay alguna utilidad, porque nosotros sabemos que las personas que lo van a utilizar pueden llegar más rápido, pero alentiza a los automovilistas, a los taxistas. A ver, desde su punto de vista, le agrego una preguntita más. Si piensa que puede ser de mucha utilidad o si tiene una utilidad relativa. Ahora, Nico, sabemos que respondió a la pregunta que le habíamos hecho antes con el tema del Cardenal Bergoglio. A ver si podía ser Papa. A ver, ¿nos puedes responder, por favor, Nico? Sí, Jorge Locino nos había dicho que era difícil porque no tenía muchos contactos en el Vaticano. Así que no tenía sus amigos, digamos, sus amigos. La palanca necesaria, ¿no? Para claro, llegar. Amigos entre comillas. Sí, sí, obviamente. ¿No? La palanca necesaria para poder llegar hacia ser papa. Y es verdad, porque a veces que necesitas tus, no sé si amigos, contactos, como necesitas tener también un empujoncito, porque puedes ser muy buena persona, puedes tener mucha capacidad, pero si no sos amigo del establishment, ¿no? De cualquier sector, ya sea religioso, político, comercial, nunca podés llegar. Tal cual, nunca vas a llegar solo. Eso también es todo un tema, ¿no? De quizá uno antes podía hacer su carrera, podía llegar a lo más alto, y hoy en día no. Hoy en día se necesita de otro para llegar. Se necesita un trampolín, ¿no? Quizá ese trampolín sería decir: hay que ser más hijos de puta que los hijos de puta. Es una frase de Néstor. Diría Néstor, ¿no? Y Néstor lo utilizó a Duhalde para llegar. Y ese fue el trampolín de él para poder llegar. Y me parece que hoy en día todo se maneja de la misma manera. Yo utilizo a alguien para. ¿Para qué? Para llegar. Y me parece que no está bueno esto. Porque estamos viviendo un mundo y una sociedad fraccionada, ¿no? ¿El fin justifica los medios, ¿no? Y acá aparece Maquiavelo, ¿no? Y ahí uno se le presenta esta disyuntiva de decir: ¿el fin justifica los medios? Y sí y no. ¿Por qué? Porque quizá uno puede plantear: y bueno, pero el fin era sacar adelante la patria. Y bueno, te lo justifico. Pero también decís: y bueno, pero me cagué en la persona que me hizo llegar. O sea que yo no tengo moral. Me quedan grande mi título. ¿Por qué? Porque no llegué por mérito propio. Llegué porque me cagué en tal, en Eduardo Duhalde, y porque Menem se bajó. Entonces acá se presenta esta disyuntiva: ¿el fin justifica los medios? Sí, también hay que encontrar, ¿no?, una proporción entre las medidas y los medios realizados para llegar a esa finalidad buscada, ¿no? Porque ¿qué pasa? Porque a veces podemos decir: bueno, el fin justifica los medios. Yo quiero llegar a esto, realicé tal medida, llegué al fin. ¿Qué hay de malo? Llegué a lo que quise realizar. Pero ¿qué pasa? A veces el daño causado por los medios realizados es mucho más grande que los beneficios adquiridos por ese fin. Es decir, que vos capaz que te cagaste en 20.000 personas para llegar a ser presidente. Imaginemos, ¿no? O sea, una persona X llega a ser presidente, pero se puede decir cagó, vamos a decir entre comillas, a mitad de los políticos. ¿Y qué pasa? Llega y después no tiene apoyo de nadie. Es decir, que a veces la proporción entre los medios y la finalidad tiene que ser equitativa, tiene que ser la misma. Sí, ¿no? Es un bloque medio filosófico del programa, ¿no? Acá Jorge Roberto nos dice que en la avenida Juan B. Justo dio un buen resultado. Yo lo utilizo para viajar de Liniers a Corrientes y Juan B. Justo. y se ahorra tiempo. El hecho que los colectivos no se crucen con los autos hace que el tránsito sea fluido. Que yo sepa, no hubo accidentes importantes. Así que, la verdad, bueno, muchas gracias para Lucino. La verdad que siempre aportando cosas interesantes. La verdad que esto es muy bueno, ¿no? Tener estos aportes, ¿no? Nico. Ahora que estábamos hablando de que el fin justifica los medios, acá veo la tapa de la página Dolé y dice Bianchi con doble 5. Yo no sé qué opinan, acá estoy en presencia de dos hinchas de Boca. ¿Quieren que les lea la formación de Boca para esta noche? Dale, por favor. Dale. Orión, Zelay, Caruso, Burdizo, Clemente Rodríguez, Lautaro Acosta, Leandro Somoza, Walter Eviti, Paul Fernández, Santiago Silva y Juan Manuel Martínez. Pará. Tirame de nuevo la mitad de la cancha porque hubo cambios drásticos con el partido de ante Quilmes. Lautaro Acosta, Leandro Somoza, Walter Eviti y Paul Fernández. Ahora, entonces sería doble 5 tapón entre Somoza y Eviti. De volante por izquierda quedaría Paul Fernández y de volante por derecha Lautaro Acosta. Totalmente. Perfecto. A ver, muchachos, ¿qué piensan respecto a esto? Porque a mí me gustó cómo jugó Paul Fernández. A mí me encanta, la verdad es un pibe exquisito que me gusta cómo juega. Y alguien que me gusta también cómo juega, que los últimos minutos que entró Lautaro Acosta me encantó a mí. Pero no tiene sigue igual, tiene sigue de vuelta, pero no tiene esa defensa. No sé qué piensa al respecto. Claro, eso es totalmente lo que iba a decir. Veamos, yo no soy Bianchi ni estoy con él todos los días. Por ahí él lo ve de otra forma, ¿no? Pero creo yo no lo veo a Lautaro Acosta, ese delantero que jugaba en Lanús, que era un delantero más bien goleador, de una posición de 8, teniendo que volver, teniendo que marcar. Porque veamos que el 8, si las cosas están medias difíciles, sí, tiene más que marcar la que atacar. La velocidad del centro lo tiene, eso es verdad. La velocidad la tiene, eso ni hablar, pero... Por ahí Somoza, ¿qué opinan de Somoza? Porque yo a Somoza lo veo medio viejito. Un geriátrico lo veo, la verdad que... teniéndolo a Herbes, un 5 tremendo. Teniéndolo a Herbiti que puede jugar de 5. Teniéndolo al negro Ribeiro Rodríguez, que la verdad que me encantó cómo juega. Los juegos que pone Ribeiro Rodríguez es impresionante. No sé por qué no lo puso. Se hablaba mucho de sacar a Paredes y que entre Ribeiro. Y sacó a Paredes, cambió el 4-4-2 y entró a Costa. La verdad, me gusta porque es ofensivo. Porque tenemos a Burrito Martín, impresionante, lo amo. Lo tenemos a Silva que lucha, pone, pero no hace los goles. Y después tenemos a Paul Fernández que ataca, ataca, ataca. Tenemos a Arbiti que está atacando. Tenemos a Clemente que ataca. Tenemos a Costa que ataca, no sabe defender. Tenemos un ataque de un equipo bastante ofensivo. Tal cual. Y ahora mi pregunta sería: ¿Paredes sin la presencia de Riquelme iba a ser el Riquelme de Boca? Ahora con la presencia de Riquelme en Boca, ¿Paredes qué rol va a cumplir? A mí me gustaría que... Tengo como una opinión, no tengo una opinión totalmente formada, por el hecho de que me gustaría que lo pongan de volante por izquierda, me gustaría que juegue Riquelme de enganche, Paredes de volante por izquierda, pero Paredes de volante izquierda sería también un poco limitarlo, porque no juega de eso, pero me gustaría que aprenda un poco Riquelme. O si no, que no lo dejen todos los partidos a Riquelme los 90 minutos. Por ejemplo, vamos 80 minutos de un partido que está ganado, sacarlo a Riquelme, ponerlo a Paredes para que mueva la pelota. Para que no tenga toda la responsabilidad, para que pueda mover un poco la pelota con menos responsabilidad. Ahora una pregunta con respecto al torneo. Nico, ¿querés hacer una votación? Sí, iba a decir de Paredes, que creo que el problema de los hinchas de Boca no es que esperaban que Paredes, por ejemplo, como cuando jugó contra River, que Paredes no tuvo buen partido y como Boca perdió, prácticamente que Boca haya perdido era por culpa de Paredes. Creo que eso fue algo que no entendí de parte de los hinchas de Boca. Esperaban como que Paredes les hiciera ganar el partido entre todos los partidos del verano, ¿no? Creo que eso es algo pendiente. Y puedo hacer una pregunta a usted que es un hincha de Boca. Sí, después digo mi opinión. ¿Qué opinan de la vuelta de Riquelme? Y yo la verdad que estoy, la verdad, muy contento. Yo creo que gracias a Riquelme y gracias a Bianchi nosotros vamos a poder volver a ser el Boca que siempre fuimos. Y la verdad que, como digo siempre, yo a Maradona no lo vi jugar. Para mí Riquelme es mi Maradona. Como saben que yo soy anti-Messi. A Riquelme lo quiero, lo amo. Y para mí es el 10 del 10 de Boca, el 10 de la selección, y va a ser el 10 siempre. La verdad que me pone feliz su vuelta por dos motivos. El primero es que es un ícono de Boca. Boca se quedó sin ícono, ¿no? Boca no tenía nadie referente. Y por el otro motivo es que ese parate que tuvo de 7 meses, puede ser que en lo físico lo haya desgastado, pero es un cambio de fuerzas, una renovación de ansias, o sea, la expectativa, la esperanza que tiene el hincha de Boca de que se pueda llegar a realizar lo del 2007. Básicamente lo que quiere decir Nasa es que se llenó. Exactamente. No sabemos con qué se llenó. Esperemos. Porque yo por ahí lo que veo mal de Riquelme es que ya da tantas vueltas. Yo lo que quiero de Riquelme es que no quería hacer la pretemporada. Es verdad. Y a veces parece. Yo lo que creo es que no quería. Él dijo en una de las últimas conferencias de prensa: yo no voy a volver a Boca. Le dijo un periodista: quédate tranquilo, sí, que sí, no voy a volver. Le dijo así, sobrándolo. Y ahora vuelve y se saca foto con los hinchas, cuando nunca lo hice, porque nunca sacó foto con hinchas en entrenamiento. Hoy vi un entrenamiento que corría y iba saludando a la gente como los nenes de primer grado cuando saludan a la mamá del escenario, viste, en los actos. Y yo creo que él sabe cómo manipular bien a la gente y sabe cómo manipular a la dirigencia. Sabe que a él la gente lo sigue y sabe que la dirigencia no puede contra él. Entonces él hace lo que quiere en Boca. Nico, ¿qué opinas de River del fin de semana? Opino que tenía que ganar y ganó. De ahí jugó medio pelo. ¿Te gustó cómo jugó? No, a mí no me gustó cómo jugó. Podría haber jugado muchísimo mejor. Y creo que la expulsión de Poncio fue una pavada. Creo que lo que hizo Poncio fue una vergüenza. Él como referente de River, yo a Poncio lo admiro, no la adoro, es un capo, lo más grande que tiene River. Mejor que tiene River en este momento como yo creo que hasta podría ponerse a la selección Poncio como está hoy. Pero lo que hizo, con lo que hizo, esa pavada que hizo, no daba para el partido. Además contra Belgrano era un partido que tenía que ganar, ¿no? Nasa, ¿qué opinas de Racing el fin de semana? Racing, la verdad que me da una lástima, porque la verdad que Racing es un equipo que no me gusta mucho, pero a veces es lindo verlo jugar, tiene lindos jugadores. Pero es una lástima que ya la primera fecha, con las esperanzas renovadas, con un plantel bien armado, también se le fue Auche. Centurión parecía que se le iba, pero terminó volviendo. Y perder 3-0 con Rafaela el primer fecha, la verdad que es doloroso. Nico, ¿cómo lo viste Independiente el fin de semana? No me vas a hablar de Independiente. Yo tengo una opinión muy personal de Independiente. Para mí Independiente, yo te lo digo acá hoy, no sé, esto se graba, ¿no? Se graba. Independiente se va a la B, te lo digo así, hoy acá. ¿Vos qué pensás, Nahue? ¿Se va? Y yo creo que Independiente se va, creo que en lo futbolístico anda muy mal y además creo que en lo político también, creo que con la política de Cantero, de querer erradicar el tema de las barras, la verdad que es una política muy muy interesante, la verdad que es algo que yo lo rescato mucho, pero me parece que no era el momento de luchar en contra de las barras ahora, porque sabiendo el momento futbolístico del que está pasando Independiente y sabemos que Independiente tiene una muy mala reputación futbolística hoy en día, Independiente está luchando por quedarse en primera y me parece que no es el momento. Aunque ahora dicen que se paró un poco con el tema de la lucha en contra de las barras de Canteros. Dicen ahora, por ejemplo, los bombos pueden pasar, que con el tema del control de admisión se ha parado. Que dicen que el Bebote, el Loquillo, que eran los grandes barras, dicen que siguen entrando a las canchas. Entonces, me parece que no es el momento y que más que Independiente se va a la B. Nasa, ¿cómo lo viste Lanús? Me encantó. La verdad que excelente partido, una goleada impresionante ante un muy buen equipo que es Colón, que el torneo pasado había sido la revelación en las primeras 6-7 fechas. Para mí igual le va a pasar lo mismo que le pasó el torneo pasado a Lanús. Va a jugar muy buenos partidos, va a ganar muchos partidos, pero cuando haya un poco de presión, cuando el torneo esté peleado con otro equipo, se va a decaer. Nico, ¿cómo lo viste a Vélez? Y Vélez, como le dije a mi papá, para mí Vélez tiene la suerte del campeón. ¿Qué querés que te diga? Vélez no jugó bien, yo vi el partido, no jugó bien. Con Argentino fue que jugó. Sí, 1-0. No se merecía ganar. No se mereció ganar, sin embargo ganó. Entonces yo creo que si encima de que tiene un equipazo y que juega muy bien, puede tener un partido malo. Porque a cualquier equipo le pasa, hasta al Barcelona le pasa, como digamos, que es la perfección en futbolística hoy día. Vélez cuando juega mal también gana. Entonces ya creo que, no sé si, ¿qué le queda a los demás equipos, no? Ayer jugó contra el MLX y perdió 1-0, ¿verdad? Justo iba a mencionar sí, eso. Sí. Juega Libertadores, segundo partido, ¿no?, del año oficial, con Gago, su estrella, equipo titular con Ferreira y Prato juntos, pierde 1-0 jugando mal. Y el primer partido ganó jugando mal. No sé qué les parece a ustedes. Y sí, la verdad que me parece que quizás llegó el punto de la decadencia de Vélez y me parece que quizá Vélez tiene que mejorar ahí de la mano de Gareca. Igual yo lo veo a Gareca como un excelente DT, me parece que es el mejor director técnico que hubo Martino en estos también últimos 5 años, Martino también. Y bueno, ya tenemos al Virrey, que la verdad que Ramón para bueno, el Toro le tenía confianza, pero Gallego en 15 partidos ganó 2, viste, como que no. Y pobre Faría, que igual estaba diciendo que el tema de Faría pateó 10 penales y metió 8, no es que tiene una mala. Pero no hace igual un gol. Es que justo no lo podía. Este no lo podía errar. Eso no lo podía errar. Lo tenés al Rolfi. El Rolfi te rompe el arco, vuelve con la 10. Sin entender. No sé por qué no pateó el Rolfi, la verdad. La verdad que es un error que no lo haya pateado el Rolfi. Y hablando Independiente, recién veo a Nolé que dice que Tucio sufrió un desgarro. Estaría al menos 3 semanas afuera. y Gonzalo Contreras tiene una distensión de grado 1 en el aductor mayor izquierdo. No pega, así que no, tampoco no pega ni una. Le pasa todo. Eso es por lo que digo yo, ¿no? Para mí. A Morelos detiene. No es por ser. Claro, a Morelos caga a palo la policía. Vargas se fue no sé a dónde por problemas personales. Se le lesionó al pibito Miranda. La verdad que tienen todos los problemas juntos. Sí, la verdad que sí. Lo tienes, muy, tienes acá como 78 puntos sí, de más 24. O menos. 50 puntos de 20 tiene que sacar más o menos. Tal cual. Y una pregunta. Hoy que recién pasó una sola fecha el campeonato, ¿quién va a ser el campeón de este torneo? ¿Nico? ¿Nasa? Yo creo que está bueno este torneo. No sé quién va a ser el campeón. Me gustaría que sea River, obviamente, ¿no? Pero está bueno que haya vuelto esta mística, ¿no? De que Boca y River compiten en el torneo y sabés que van a competir porque está Ramón Díaz y porque está Bianchi. Y a eso encima se suma lo que es Vélez, Lanús, ver competir a Vélez, Lanús, River, Racing, más allá que haya perdido la primera fecha, creo que también va a tener sus posibilidades de competir. Y por qué no que los equipos como Newell's y Colón. Entonces creo que va a ser un campeonato bastante disputado por bastantes equipos. Y eso creo que le hace muy, muy copado. Obviamente mi corazón azul y oro quiero que gane Boca, que salga campeón Boca, pero me gustaría, y es verdad, me gustaría que sea hasta última fecha o las últimas fechas pelea con River. No quiero que sea una pelea Boca-Vélez, Boca-River, que pelee todo el torneo Boca-River, que se dé eso, ¿no? Y no es por ser malo, pero no quiero una pelea de campeonato de Arsenal-Tigre. Por eso, no, la verdad que a mí no... Yo no quiero ser malo con los clubes, pero no, a mí personalmente no me gusta. Porque no llega ni el obelisco, ¿entendés? O sea, por lo menos llename el obelisco. ¿A quién ven como campeando la Copa Toyota Libertadores? Boca. Boca sin duda. Yo la verdad no tengo idea porque no sé ni qué equipo. Porque no la jugaba, Nico. No, pero en serio. Pobre, hincha de River. Pero creo que sí, el Santos de Neymar es un equipo que siempre está presentando peleas. Y el Corinthians de Pato. El Corinthians de Pato es un equipazo. Tal cual. Son las 20:30, se nos ha ido el programa. Nico, saluditos. Un saludo a un amigo, a Hernán Bernal, que me pidió especialmente que le mande saludos, así que un saludo para él. ¿Alguna amiga por ahí dando vuelta, Nico? No, para mí. ¿Vos siempre tenés alguna amiguita por ahí? Una ahí Entre Ríos, ¿no? Apalapa, Nico. ¿Qué pasó? ¿Y te pusiste colorado? Lo que pasa en Entre Ríos queda en Entre Ríos, me parece. Ya sé, Bariloche. Se puso rojo, Nico. Mirá, Nico, ¿eh? No. Te descocaste, Nico, ¿eh? Diaste la bombacha por la ventana. Sos terrible, Nico. Nasa, saludo. Le quisiera agradecer a Locino, la verdad que excelente profesor, excelente persona, y le agradecemos, ¿no?, que nos haga el aguante escucharnos y esta participación. A mi familia, a mi novia, a todos los que nos escuchan. La verdad que sí, bueno, agradecer a Locino, al profesor Vázquez, y la verdad que bueno, gracias a ustedes por compartirnos, la verdad, un excelente programa. Bueno, a Gastón, que está pasando por un momento personal bastante complicado, así que estamos con vos, Gastón, y que todo se solucione rápido, así podés volver a estar con nosotros. Un saludo para mi novia, para mi familia, para la familia de mi novia, y bueno, nos estaremos encontrando el día viernes, ¿no? Día viernes de 18:30 a 20:30. Adiós. La prensa es la artillería de la libertad. Avenida Florida de primavera. Bueno, ¿vamos? No, sí. Te quiero, pensé, te quiero, sos muy linda, me haces bien. Yo te dije,